Es Radio Tudela 96.0 FM. Sean bienvenidos, queridos oyentes, a esta retransmisión en directo del cohete anunciador de las fiestas del Cintruénigo en honor de la Virgen de la Paz. Comenzarán hoy día 7 hasta el 13 de septiembre y Radio Tudela tiene el placer de poder acompañarles en esta mañana, en este momento festivo importante. La fiesta hoy, 7 de septiembre, se vive en Cintruénigo. Y como decíamos, sean bienvenidos a esta programación especial. Hoy, 7 de septiembre, con una temperatura de unos 18 grados y un viento que sopla a unos 21 kilómetros la hora. Comenzamos desde Cintruénigo. Nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez nos van a traer a todos los protagonistas en este inicio festivo en Cintruénigo. Rosicana. Comenzamos esta retransmisión en directo desde Cintruénigo, desde el 7 al 13 de septiembre, y lo vamos a hacer con una de las dos protagonistas que va a ser encargado de prender la mecha del cohete. Se llama María Cariñena, de la agrupación de Cintruénigo Independiente, que hoy va a ser un día grande para ella. Pertenece a la agrupación del Gigantón y hoy es un día muy especial. Sí, para mí la verdad es que es, no podría esperar nada más. La cabeza me va a mil por hora, estoy súper nerviosa porque era algo que no me esperaba. Me lo dijeron hace una semana y media que iba a ser yo, junto con Valentín, la encargada de lanzar el cohete. No me lo había planteado jamás porque yo siempre estoy abajo, nunca subo arriba, y de repente que te digan esto, pues te da la vuelta a la cabeza y no sabes cómo reaccionar. Hay que decir que trabaja como contable, como ya ha comentado ella, baila en la comparsa de gigantes desde el año 2007 y esto lo lleváis muy dentro todo. Sí, a ver, en Cintruénigo el cariño y la afición que hay por los gigantes, vamos, es que es innegable, porque se vive el día a día. Entonces, tener la posibilidad de formar parte de esa comparsa, pues es que es inmenso, es la mayor gratificación que puede tener una persona. Además de ser concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, como decimos, pues bueno, que van a ser unas fiestas totalmente diferentes, ¿no?, al poder dirigirte a la localidad hoy. Sí, la verdad es que poder tener la oportunidad de lanzar el cohete es que es magnífico. No pensaba que me podría poner tan nerviosa y que podría estar tan orgullosa de poder decir a todos los cirboneros que estén hoy aquí y a los que estén fuera que damos comienzo a las fiestas. Te vamos a dejar, doña María Cariñena, protagonista en unos minutos en este inicio festivo. Muchas gracias, a pasarlo bien. Y como estamos escuchando, lo va a hacer a dos voces, lo va a poder hacer junto con también Valentín Navascués, que junto con María Cariñena va a ser el encargado de prender la mecha del cohete. Ya lo realizaba en el año 2004, pero sin lugar a dudas va a ser diferente porque cada día es especial. Valentín, llega el día. Bueno, y aquí estamos otro año más, hasta yo me toca lanzarlo. Como tú bien has dicho, tuve el honor en el 2004 de tirar ese cohete. Y bueno, ahora estoy un poco nervioso, pero no tanto como aquella vez, ¿no?, que la primera vez. Ahora tengo un poco de experiencia, entre comillas, y espero que todo salga bien, ¿eh? Valentín, hay que decir que trabajas en las bodegas de Cintruénigo. Y además, hay que recordar que en estas bodegas Chivite, pues bueno, que la vendimia se ha retrasado. Entonces, bueno, que estás bastante ajetreado en estos días. Pues sí, ahora ha empezado la campaña y estamos en ello. He estado trabajando hasta ayer, voy a guardar fiesta los primeros 4 días. Y luego los 3 últimos días, pues voy a trabajar un poco nada más, pero voy a trabajar. Hoy, Valentín, es un día especial, lo vais a hacer a dúo, sí. María Cariñena y tú, entendemos que, bueno, pues que va a ser especial todo esto, ¿no? Bueno, va a ser diferente, ¿no? Creo que lo hemos comentado entre los dos, vamos a preparar no mucho discurso, lo típico es vivas, algún recuerdo para los que no están aquí y lanzar el cohete cuanto antes, porque lo que quiera la gente es que empiece la fiesta, ¿no? Ahí está. Con estas palabras, Valentín Navascués, de la agrupación Independiente, pues que ya queda menos, que te dejamos que lo disfrutes. Vemos que estás acompañado, además, este cohete también con tu segunda niña, también, como conocemos. Que esa niña, que se llama Lucía, hace 13 años estaba embarazada de mi mujer y todavía no había nacido. y estuvo en el cohete conmigo, pero no lo vio, y entonces ahora estaba emocionada porque me va a ver en directo ver el cohete. Pues va a ver a su padre dirigirse a todos los cirboneros y cirboneras que hoy aquí ya empiezan a aglutinarse. Gracias y a disfrutarlo. A vosotros, gracias. Las palabras del concejal, fiestas en Cintrónigo, no dejen que se las cuenten, es un deseo del ayuntamiento de la localidad. Así es, las fiestas de Cintrónigo que están a puntito de comenzar y aquí en Radio Tudela te traemos solamente aquí el directo de este inicio festivo en Cintrónigo. Vamos con muchos más protagonistas en esta mañana de 7 de septiembre. Fue el año pasado cuando le tocó ser protagonista. Él se llama Mikel Martínez de la Torre y entendemos que hoy estás viviendo muchas emociones juntas, ¿no? Sí, sí, ya unos recuerdos que se quedan para toda la vida. Sigo emocionado dándole la suerte a Valentín y a María que lo vivan con alegría porque es que es un momento único que no se vive otra vez. Nos acordamos como si fuera ayer de este día, pero ¿cómo pasa el tiempo, eh? Sí pasa el tiempo, sí, hay más arrugas, más años encima, pero la verdad que con ilusión, con alegría y con ganas de veros por aquí otra vez a todo el mundo y de disfrutar de estas felices fiestas en Cintrónigo. Pues son fiestas que van a comenzar, que lo van a hacer desde el 7 al 13 de septiembre y que, como ya estábamos hablando, las fiestas del año pasado fueron especiales para ti, por prender la mecha, y entendemos que estas también los van a ser. Siempre son, para mí, siempre son especiales estas fiestas. El año pasado fueron un poco más especiales por todo lo que viví el año pasado, pero en Cintrónigo, como no, siendo navarro y siendo cirbonero, pues se viven con mucha alegría. Pues, ¿algo que decir sobre estas fiestas que quieras destacar? Algo de destacar, pues que todo el mundo se lo pase bien, que sean unas felices fiestas para todos, que nos acompañe el tiempo, que esperemos que no haga mucho fresco ni que llueva, y que son todos bienvenidos, todos los navarros son bienvenidos a estas fiestas. Mikel Martínez de la Torre, también invitamos a los riojanos, aragoneses, vascos, de cualquier... A los que haga falta, a todas las nacionalidades aquí, están todos vistos aquí, todos navarros, todos cercanías, y todo el que quiera acompañarnos en estas fiestas, eso sí, con precaución en la carretera cuando vayan a venir, pero todos contentos y demás. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. Lo han escuchado. Pocos minutos quedan para que dé inicio estas fiestas. Lo vivimos en directo en la sintonía de Radio Tudela. Será María Cariñena y Valentín Navascués los que den inicio a estos días de fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Así es, pocos minutos faltan, un minuto escaso para que dé comienzo este cohete, para que dé comienzo este chupinazo que va a lanzar, como decíamos, María Cariñena y Valentín Navascués de la agrupación Cintrónigo Independiente, que este año son los encargados de encender la mecha de ese cohete que va a dar comienzo pues a unos días magníficos de muchísimos acontecimientos, de muchísimos eventos, de muchísimas actividades que todos los cirboneros y todas las cirboneras van a poder disfrutar, y también de todos los que se quieran acercar hasta Cintrónigo para vivir con todos los vecinos pues estos días tan importantes de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Paz. Como decíamos, a las 8 de la mañana comenzaban los auroros a cargo del grupo de auroros de Cintrónigo este día festivo. A las 12, dentro de unos pequeños segundos, dará comienzo ese cohete anunciador desde la Casa Consistorial, y acto seguido la banda municipal, la charanga, la Unión y la comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán en pasacalles el itinerario acostumbrado. De 5:30 a 7:30, taller de pintura de cara infantil en los paseos. A las 5:30, el concierto también en los paseos con la gran orquesta espectáculo Orquesta Nueva Etapa. A las 6, chocolatada infantil con la colaboración de la Pima Lama en los paseos. Era imprescindible la entrega del baile. Recordar, chicos y chicas, el llevar vuestro vale encima. A las 8, pasacalles a cargo de la banda de música, la charanga La Unión y la comparsa de gigantes y cabezudos desde la Plaza de Toros al Ayuntamiento y el Gigantón. Y nos vamos ya directamente hasta Cintrónigo porque la fiesta está a punto de comenzar. Se acerca el momento de que los concejales se dirijan a su localidad. Vuelve a ser día 7 de septiembre. Y nos encontramos aquí esperando ese ansiado cohete. ¡Cirboneros! ¡Cirboneras! ¡Por los que no están y nos gustaría que estuvieran aquí! ¡Gritad con nosotros! ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! ¡Viva Cintruénigo! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Viva! ¡Arriba Cintruénigo! Cohete a dúo por parte de los dos concejales que se acercan a la mecha para prenderla. Fuera. Cada uno con una mano. ¡Prenden la mecha! Lo han podido escuchar aquí en Radio Tudela en directo, la fiesta de Cintruénigo. Muy felices fiestas a todos los cirboneros y a todas las cirboneras en este día 7 de septiembre. Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paz, que como saben, del 7 al 13 de septiembre van a vivir unos días intensos. Muchas felicidades a todos ellos y a todos los navarros y navarras que se quieren ir acercando ya a Cintruénigo para vivir en directo la fiesta en mayúsculas. Como saben, Radio Tudela tiene el honor de poder acompañarles durante este cohete lanzador y vamos a seguir desde allí, desde la localidad, con más protagonistas que se han acercado a nuestros micrófonos, pues para que comentarnos sus impresiones y su alegría después de que den comienzo, que hayan dado ya comienzo estas fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Las fiestas de Cintruénigo, Virgen de la Paz, María Carillena y Valentín Navascués, protagonistas. Recordamos su alcaldesa Raquel Garballo, 2 años ya en esta legislatura con un programa para todos los públicos destacado y que lo exponía. Podremos hablar con ella también, qué duda cabe, que va a ser protagonista, sin lugar a dudas, el gigantón, que lo van a poder vivir todos los días en las calles de Cintruénigo. Y diferentes actividades que también son protagonistas, los viejóvenes, una actividad que para poder participar tienen que ser mayor de 35 años, esa es la condición para poder asistir a este evento. También se destacaban los actos matutinos los sábados por la mañana, la vuelta, como ya nos decía en la entrevista, del grupo Centauro, como también lo hace el grupo Araciel, espectáculos pirotécnicos, un presupuesto total de 167.000 euros. Todo ello preparado para que den inicio estas fiestas, las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Y si al cabo te encuentras chisporro, a bailar la guitarra y cabrón, a nosotros nos gustan las chinas. Y continuamos con más, más personalidades que se han encontrado ya en, pues allí, en Cintruénigo. Comienzan a recibir las felicitaciones, emoción, vaya que sí hay emoción, ojos de alegría, hasta incluso lágrimas, las que estamos pudiendo ver en el rostro de la emocionada María Carillena, que ya se ha podido dirigir y ya ha hecho la labor del día. María, ¡qué emoción! Hombre, la labor del día en parte, hemos dado comienzo a las fiestas, ahora yo estaré por aquí un ratito y me voy con mi comparsa y con mi gente y a disfrutarlo, a disfrutarlo. ¿Qué es lo que has sentido cuando te has dirigido a la localidad? Muchos nervios, no sé cómo me ha salido la voz, todavía lo veo imposible, ahora me están temblando las rodillas, pero la verdad es que es algo que no cambias, no cambiaría. Bueno, yo creo que la voz se te ha escuchado a las mil maravillas, ahí están dándose la enhorabuena y la felicitación, tanto María también como Valentín, que también se ha dirigido. Bueno, pues ha sido un cohete a dos voces que ha emocionado a todos los asistentes. Bueno, yo creo que sí, que nos ha salido bastante bien, ¿no? En ese momento estaba un poco nervioso, también estaba ahí, pero bueno, yo he visto a la gente que estaba ahí abajo y me alegro de verdad que ha salido todo muy bien. Te ha visto mucho, muy seguro, Valentín. Bueno, la experiencia, como hemos comentado antes, es un grado, ¿no? Ya sabíamos más o menos cómo iba el tema y yo con María estaba hoy, le he arropado y hemos esperado hasta el momento, hasta el último minuto para tirar el cohete. Y dentro de cómo has visto la plaza, cómo han apoyado la gente que estaba fuera, pues sí. Cómo de repente han gritado. Yo creo que hemos tenido una unión conjunta, ¿no? Que ha habido una simbiosis ahí perfecta y ha salido todo perfecto. Y todos los cirboneros, cirboneras y la gente que nos esté escuchando en estos momentos. Bueno, yo doy de antemano felices fiestas a todos los cirboneros y cirboneras y a todos que nos van a acompañar también estos días y sobre todo un recuerdo a los que no pueden estar aquí con nosotros por diferentes motivos. Así lo habéis dicho. Valentín Navascués, concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, protagonista hoy. ¿Algo más que te apetezca decir? Bueno, solamente decir que lo pasemos bien todos, que tengamos unas fiestas con armonía y con paz y que todos lo disfrutemos este año. Enhorabuena y a pasar unas felices fiestas. Gracias a vosotros. Pues como bien hablábamos, igual que Valentín Navascués, también María Cariñena ha sido protagonista, se ha podido dirigir a todos los ahí asistentes, cómo han gritado los vivas. Es impresionante ver toda la plaza saltando a la vez, esperando ese cohete, cómo se aunan con nosotros. Ha sido impresionante, impresionante. Oye, María, cuando te lo contaban algún concejal que te decía, bueno, que lo vas a pasar muy bien. Sí, que es una experiencia única, pues nunca, la verdad es que no me podía hacer a la idea porque no era mi prioridad y de repente ha sido y la verdad es que les tengo que dar la razón. Por lo tanto, entendemos que agradecido, ¿no?, al ayuntamiento, porque al final es algo que estaban ellos, decidían también que lo compartirlo, sí, ¿no? Sí, sí, muy agradecida a Raquel por habernos cedido el honor de poder dar comienzo a las fiestas y poco más que decir a ella, se lo he dicho en persona y se lo seguiré diciendo. Pues ya lo sabemos, que tanto María Cariñena como Valentín Navascués han dado inicio a las fiestas de Cintruénigo. Buenos días. Gracias por esas palabras. Seguimos en este directo en Radio Tudela Es Radio. Fiestas de Cintruénigo en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ven y disfruta con nosotros. Encierros, comparsas, verbenas y charangas. Espectáculos taurinos, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Te esperamos del 7 al 13 de septiembre. Cintruénigo en fiestas. Tengo que... Así es, Cintruénigo en fiestas, no te lo cuenten, acércate a la localidad y vive con ellos estos intensos días festivos que van a poder disfrutar desde hoy, como habéis oído aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0, en www.tudelahoy.com. Habéis podido seguir en directo este cohete anunciador de estas fiestas en honor de la Virgen de la Paz. Como decíamos, a las 8 de la tarde pasacalles a cargo de la banda de música, la charanga La Unión y la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y, cómo no, el Gigantón. También a las 8 de la tarde en la parroquia, misa, novena y canto de la Salve en honor de Nuestra Señora Virgen de la Paz. A las 9 menos cuarto, después del Gigantón, cánticos infantiles a la Virgen del Ayuntamiento y seguido encierrillo infantil con torillos de varias ganaderías, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Capuchinos por calle San Francisco. A las 9 de la noche, tras el encierrillo, el tradicional toro de fuego en la Plaza del Ayuntamiento. A las 9 de la noche, danzas de la tierra en el kiosco a cargo del grupo de gaiteros de Cintruénigo. A las 9 y media, después de los bailables, quema de la tradicional hoguera en la Avenida del Rubio. Encendido de la hoguera a cargo del Cirbonero, del Club Atlético Cirbonero. A las 12 y media, verbena popular hasta la madrugada en los paseos, amenizada por Orquesta Nueva Etapa. Y a la 1, salida de la charanga a La Unión desde los paseos. Como pueden ver, un programa repleto de actividades para todos los públicos que solamente van a poder vivir en Cintruénigo del 7 al 13 de septiembre. ¡Venga con esa jota! ¡Así canta Alma Navarra! Los nervios es lo que tiene, pero a Castro Albero lo vemos como tranquilo, muy elegante, muy tranquilo. Castro Albero, ya han comenzado las fiestas. Sí, pues la verdad que han empezado muy bien, muy emotivas como siempre, de manera especial para los compañeros que han tirado el cohete y nada, disfrutar de las fiestas. Hoy lo podíamos compartir, ¿no?, cuando nos decía tanto María Cariñena como Valentín Navascués. Valentín ya un poco más seguro, ¿no?, al ser su segunda vez, pero María nos lo decía, ¿no?, que lo que le habían transmitido concejales, que habéis tenido el honor y el privilegio de dirigirlo a la localidad, pues que no lo entendía, pero que ya lo ha podido vivir. Sí, la verdad que es un momento único y muy especial, como digo, muy emotivo, y los días de antes son de mucho nervio, pero cuando una vez que sales al balcón, pues te sale todo solo. Esos vivas, la marra, viva Cintruénigo, viva la Virgen, en fin, ¿cómo ha respondido de nuevo? Sí, la verdad que el pueblo ha respondido muy bien, la plaza hemos podido ver que estaba llena y la gente, pues como digo, esperando a que daran comienzo estas fiestas y a disfrutar de estos días. Pues son días de alegría en el que hay preparado un programa amplio de fiestas, como ya pudieron escuchar ayer al concejal con el que estamos hablando, que no queremos dejar de destacar, como ya nos decía, bueno, que la Orquesta Centauro, que vuelve a Cintruénigo, y también a Araciel. Sí, pues se me olvidó comentar del tema en directo, pues se me olvidó comentar una de las grandes novedades, que es el regreso de dos grupos que hacía años que no habían estado y que gustan mucho. Uno fue Araciel, que estuvo el domingo de prefiestas con nosotros, y la verdad que los paseos se llenaron y la gente disfrutó muchísimo. Y luego el día 12 pues tenemos a la Orquesta Centauro, que hace más de 10 años que no viene y que ha sido una orquesta muy mítica, muy típica en Cintruénigo, a la que a la gente le gusta mucho, y hemos querido volver a repetir esa orquesta. Otra de las cuestiones también que querías destacar era la vuelta de los fuegos artificiales, también de la pirotecnia. Sí, el próximo sábado tenemos a los Diablos de Gavá, que también solían venir todos los años a Cintruénigo. El año pasado por unos temas de presupuesto y así no pudimos encajar en el programa, pero este año vuelven a estar con nosotros. Y cómo no, pues diez jóvenes, que hay que tener más de 35 años, ojo, que aquí no puede ir cualquiera. Sí, pues es una cena que ya comenzamos el año pasado, que era para hacer algo para la gente un poco más mayor, y la respuesta ha sido muy buena, se ha apuntado mucha gente, y a disfrutar de una cena y un concierto con un grupo de música de pop y rock de los años 80. Las palabras de Casto Albero, es el concejal de festejos, un joven político que está comprometido con Cintruénigo y que le gusta que sus fiestas salgan bien. Hay momentos también para disfrutar, sabemos que lo va a poder hacer, pero la responsabilidad también pesa. Hoy también queríamos destacar de alguna forma los actos también que habéis organizado para por la mañana, sobre todo este fin de semana, este sábado por la mañana. Este sábado por la mañana tenemos un alarde de gaiteros, gracias a los gaiteros de Cintruénigo, que son más o menos los que se están ocupando de organizarlo, y contamos con gaiteros que van a venir desde Rivaforada, desde Tudela, desde Bilbao, desde Bayona, Cabanillas, Fustiñana, bueno, de distintos puntos, y van a hacer un alarde de gaiteros y van a dar emoción y alegría a la mañana del sábado. Pues ya lo saben, el sábado por la mañana, si les gusta el sonido, la música de la gaita, van a poder venir a disfrutarlo. Y también un montón de actos, por ejemplo, esta tarde nos vamos a encontrar también que quieren que su hijo o hija esté con la cara pintada del gigantón, pues que va a ser posible. Sí, la verdad que para los niños creo que son una parte esencial de las fiestas. Hemos programado actividades todas las tardes para que puedan estar entretenidos y disfruten de las fiestas. Casto Albero, ¿qué les decimos a los oyentes de Radio Tudela sobre Cintruénigo? ¿Alguien que no haya venido nunca? Pues a los oyentes de Radio Tudela les digo que vengan a Cintruénigo, que se lo van a pasar muy bien, que como dije, en Cintruénigo nadie es forastero y que todo el que viene repita. Así que si aún no han tenido oportunidad de venir a fiestas de Cintruénigo, que lo hagan, que no se van a arrepentir. Casto Albero, que disfrutes de sus fiestas, gracias de nuevo por habernos vuelto a invitar, y lo que hemos dicho, que desde el 7 al 13 de septiembre la fiesta se vive en Cintruénigo. Sí, muchas gracias a vosotros por venir, y nada, y desear a todos los cintruéneros y cintruéneras que no han podido estar hoy aquí, que nos están escuchando, que desearle una muy feliz fiesta. Muchas gracias, concejal. Gracias a vosotros. Protagonistas hoy en estas fiestas, que vamos a seguir viviéndolo con más cirboneros que tienen un peso específico en la sociedad navarra. Así es, solo Radio Tudela, hoy aquí en directo podemos traerte toda la actualidad de la fiesta, y hoy la fiesta está en Cintruénigo y todos los protagonistas de la fiesta están a disposición de los micrófonos de Radio Tudela para traértelo solamente para ti, para que puedas disfrutar con todos los cirboneros y cirboneras de este especial día en el que comienzan sus fiestas patronales. Así que vamos a continuar con más personalidades que se han acercado hasta la Casa Consistorial para vivir este momento. Había una mujer que era graciosísima. más protagonistas cirboneros que hoy se acercan lógicamente hasta estas fiestas, el parlamentario Javier Gracia, que está con nosotros, y que lógicamente pues hoy es un día especial para él. Efectivamente, un día especial porque comienzan las fiestas de mi pueblo. He llegado justo porque hemos tenido comisión hoy a las 9 de la mañana en el Parlamento de Salud. Pero bueno, aquí estamos, disfrutando también. Son especiales porque disfruto por primera vez con mi hija, entonces ya a mí lo hace mucho más entrañable y más especial. Oye, ya que habéis tenido la comisión de salud, ¿qué noticia podríamos hablar o qué, cuál es el titular? Bueno, nada, ha sido una noticia un poco sobre el tema del transporte sanitario. Una comisión en la que básicamente lo que el gobierno ha hecho ha sido una propuesta, la nueva propuesta de transporte, y nosotros incidimos en lo mismo, en el hecho de que Tudela, el hospital de Tudela debe estar, y los pacientes del hospital de la Ribera deben estar mejor conectados con una mejor asistencia sanitaria, y nosotros seguiremos luchando y trabajando para que verdaderamente la Ribera pueda ser o se pueda beneficiar de esas ventajas, ¿no?, en cuanto a la modificación de la ley de transportes. Entonces, la noticia como tal ha sido que habéis empezado a hablar, habéis dialogado, pero no ha habido un acuerdo. Ha habido una presentación del proyecto que tiene el gobierno, ha sido, y he de reconocer, ha sido un proceso participativo en el cual ha habido diferentes mesas de trabajo, ¿no?, en el que hemos estado partícipes todos los sindicatos, diferentes agrupaciones, asociaciones, todas con relación con el transporte sanitario, e incluido el Partido Popular, ¿no?, en el que, bueno, dentro de sus medidas y dentro de la posibilidad que tiene, ¿no?, porque hay muchísimas comisiones y a las que no llegamos, pues claro, está a todos, pues hemos participado en lo que hemos podido. Pero sí que hemos de reconocer que ha sido un proceso participativo. No estamos con todo de acuerdo, con todo lo que establece esta nueva ley de transporte sanitario, porque entendemos, ¿no?, pues que hay mucho papel, mucha hoja, pero claro, hace falta hechos, y sinceramente, viendo la trayectoria de los 2 años de gobierno en el Departamento de Salud, pues queda en agua de borrajas. Pues lo tendremos que contrastar y la leeremos, esa noticia, para los oyentes de Radio Tudela, que hoy nos adelanta este parlamentario que está vestido con el traje tradicional de un inicio festivo, blanco y rojo. Las fiestas de Cintrónigo han comenzado. ¿Qué les decimos a los oyentes sobre esta localidad? ¿Qué les decimos? ¿Qué puedo decir yo de mi pueblo, no? Pues evidentemente el mejor pueblo del mundo, claro, cada uno decimos eso, pero invitarles a participar en estas fiestas, unas fiestas que están diseñadas para todas las edades, unas fiestas que tienen consigo momentos muy, muy bonitos, ¿no?, muy, muy de Cintrónigo, por ejemplo, también por la Virgen de la Paz, la patrona, el cohete, que es especial, ¿no?, por mucho que vemos otros cohetes, este tiene algo especial, ¿no?, ya solo en sentimiento, pero también, pues bueno, el Día de la Patrona, la Populacha, y el Gigantón. El Gigantón, invito a todos a que una vez en la vida hay que ver el famoso baile de los gigantes, que es el Gigantón. Así que invitados todos a todos los actos, bienvenidos todos a disfrutar de unas fiestas como son las de mi pueblo, las de Cintrónigo. Encantados de escucharle un día más, fiestas de Cintrónigo, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos. Seguimos en este directo en las fiestas de Cintruénigo. No deje que se los cuenten. Venga, es un deseo del Ayuntamiento de Cintruénigo de que participe en todos los actos que se han programado. En esta localidad, lógicamente, el Alhama tiene mucho protagonismo. Y en el Alhama, pues hay diferentes localidades. Está Cintruénigo, que hoy acaba de empezar sus fiestas. Y también, ¿qué localidad está? Pues Corella. Podemos hablar con su alcalde, Gorka García Izal. Buenos días. Estamos acompañando a nuestros vecinos y nosotros esperando a que lleguen ya las nuestras. Ya estamos disfrutando de Cintruénigo y vamos, ya es la envidia, ¿no? Decir, bueno, qué poco nos queda, qué ganas tenemos de fiestas. Qué ganas de comenzarlo. Vemos también a la concejal del Ayuntamiento de Cintruénigo, Sandra Cornago, de Corella. La concejal de Corella, Sandra Cornago. Cirbonera. O sea que no es tanto el error, porque soy cirbonera y concejala en Corella. Oye, Sandra, qué alegría, ¿no?, ver a Cintruénigo con tanta fiesta. Pues sí, la mañana ha empezado un poco triste, pero ha salido el sol y ha habido un ambientazo increíble. Muy emocionante, el pasacalles como siempre a tope y los gigantes dando de sí. Y también nos encontramos a otro concejal del Ayuntamiento de Fitero. Portavoz del grupo AFI de Fitero. Y hemos venido por parte de invitación como miembro de la mancomunidad que residimos representando a Fitero. Y nos invitó la alcaldesa, ya que estamos, para apoyarlos y hacerles que sean unas felices fiestas para ellos. Bueno, dentro de estas fiestas entendemos que en su juventud a las fiestas de Cintruénigo habrá venido unas cuantas veces. Más de algunas cuantas veces. El tema es que muchas veces nos coinciden las fiestas, porque ahora el sábado empiezan las de Fitero. Y esperemos, pues, que nos hagan los dos buenas fiestas y buenos tiempos. Bueno, pues tanto Fitero como Cintruénigo como Corella, buenas localidades para pasar un buen rato, ¿no? Muy buenas localidades, muy ribereñas, y a disfrutar de la juventud. Agradecido de sus palabras, concejal. Muchas gracias, caballero. Gracias. Y como de la misma forma empezábamos esta pequeña entrevista, este coloquio que estamos realizando con concejales de otras localidades, pues lo terminamos con el alcalde de Corella, con Gorka García Izal, que ha querido acompañar, lógicamente, también a la localidad que está justamente al lado, Gorka, que esto es así, que la alegría se comparte. Eso es, yo creo que somos vecinos, son días de compartir, el inicio de las fiestas hay que dejar aparcado las ideologías políticas, hay que unirnos, hay que disfrutar y hay que sacar la parte buena de estos encuentros, de estos pueblos. Y además, ¿cuántas uniones se dan tanto entre corellanos con cirboneras, entre cirboneros con fin piterano, que es lo que hay? Es así, yo creo que Corella y Cintruénigo estamos destinados a entendernos, hay mucha gente emparejada Corella, Cintruénigo, Cintruénigo, Corella, y yo creo que independientemente de lo que digo, creo que son días de juntarnos, de unirnos, de pasarlo bien. Septiembre es un mes para Cintruénigo, Corella y Fitero importante, marcado en rojo, y es lo que toca disfrutar. Y es lo que hablábamos con el concejal, además le mandamos un saludo desde aquí también a Sergio Vitas desde Fustiñana, que hemos podido conversar hace un rato con él, y nos decía que tenía su curiosidad, ¿no? Porque las localidades como Fustiñana, Cabanilla, Ribaforada, Salvo Cortes, todas se hacen en agosto, y las fiestas de septiembre son las de Más de la Lama. Entonces, que lo decía hablando con personas mayores, que tiene que ver con la agricultura, ya que los cultivos agrícolas de esta zona son más de esta época, cuando terminaban. Sí, yo creo que todo tiene que ver con el tema de la recolección de la uva, ¿no? Que ha marcado un poco las fechas, y bueno, yo creo que, como dices, septiembre, Fitero, Cintruénigo, Corella, Cascante, bueno, pues la verdad que es muy curioso, ¿no? Eso que comentas, sí. Pues Gorka García Izal, gracias por sus palabras, en nada nos acercaremos a Corella también a compartir esa alegría. Eso, ya sabéis que sois bienvenidos a Corella, tú y toda la gente que nos quiera acompañar. Gracias, Gorka García Izal. Muy bien. Exactamente, finalizamos. Sí, finalizamos de alguna forma con una despedida para todos los cirboneros y cirboneras que se quieran acercar a Cintruénigo, que disfruten de estas fiestas que son increíbles, y viva la Virgen de la Paz. Sandra Cornago, las palabras también de la concejal del Ayuntamiento de Corella. Como ven, ninguna de las personalidades han querido perderse este momento del inicio festivo de las fiestas del Cintruénigo, que, como recordábamos, comienzan hoy, han comenzado hoy a las 12 del mediodía con ese lanzamiento del cohete por parte de María Cariñena y Valentín Navascués del grupo Cintruénigo Independiente. Y la verdad es que ha sido un cohete emocionante que hemos podido vivir aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada, y también lo puedes oír a través de www.tudelahoy.com. Ya sabes, para si estás lejos, si eres de Cintruénigo y no has podido estar allí, si estás trabajando y no puedes estar viviendo, sintoniza ahí en tu radio o tu smartphone o tu tablet, y puedes vivir con nosotros en directo este precioso momento que para muchos cirboneros y cirboneras supone el inicio de 7 días de fiesta, de buen ambiente y de reencuentros, de reencuentros con amigos, de reencuentros con personas que igual llevas tiempo sin ver. Es un día importante para la localidad, y de aquí, desde Radio Tudela, ya saben que nos encanta poder estar con todos ellos y poder compartir con todos vosotros, nuestros queridos oyentes, este día importante para esta localidad ribera. Y continuamos, porque el programa festivo, la verdad es que viene muy completito. Como saben, hoy es jueves 7, mañana viernes 8 es el Día de la Patrona. A las 7 de la mañana los cantos a la Virgen de la Paz por los auroros de la villa. A las 9 las dianas por la banda municipal. A las 11 la misa solemne, seguida de procesión por las calles de la villa. También en el recorrido de imposición del pañuelo a la Virgen y canto de una jota a la patrona en las cuatro esquinas por la Escuela de Jotas Aires de Alhama. Para continuar más adelante a la 1, la recepción del Ayuntamiento, de las diversas autoridades y asociaciones en el Jardín de la Residencia, y reconocimiento al cirbonero popular. De su gente. Y para los que les gusta la charanga, la unión por el recorrido del encierro, a las 6:15 de la tarde va a salir esta charanga. Y a las 6:00 el encierro de novillos a cargo de la ganadería Merino Garde de Marcilla. Después, la suelta de vaquillas para la afición en la Plaza de Toros, amenizada por la charanga La Unión. a las 6:30 en el Parque de Capuchinos, actuación para los más pequeños de Gorgorito y sus amigos del grupo de marionetas Maese Villarejo. A las 7:30, justamente después de las vaquillas, cánticos infantiles a la Virgen, seguido por el encierrillo infantil con torillos de varias ganaderías, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros, donde darán una vuelta al ruedo. Este día se repartirán diplomas de participación a todos los niños y a todas las niñas. Y ya tenemos más protagonistas en nuestros micrófonos y vamos a escucharles desde Cintruénigo. Nuestro compañero Paul Carcavilla nos los trae aquí para nosotros, Radio Tudela. Lógicamente, la responsabilidad es lo que tiene. Cuando te toca dirigir una localidad como Cintruénigo, pues todos los días son intensos. Pero hoy, el día del cohete, en el que vienen amigos, alcaldes de otras localidades, pues todavía quieres estar en más sitios, atendiendo a todo el mundo. Raquel Garballo, como le gusta a ella que le traten, pues así trata a ella, Raquel Garballo. Un encanto ver de nuevo el cohete. Un cohete, además, precioso. Me ha encantado, es el cohete de los independientes. Así lo decidimos el equipo de gobierno, cederlo este año, como solemos cederlo el tercer año de legislatura. Lo hemos ido a los independientes, me ha encantado. La gente súper ambientada y ha sido un cohete muy bonito, recordando a los que nos faltan y que nos gustaría que estuvieran aquí, me parece muy importante. Y bueno, luego acompañada de eso, de compañeros, de vecinos, de amigos, de... O sea, ¿qué más se puede pedir? Nada, el tiempo nos acompaña, ha sido perfecto. Raquel, nos encanta verte con tanta emoción, con tanto aprecio a tu localidad que te toca dirigirla y que bueno, que es lo que se transmite también cuando cualquier persona forastera de fuera recibe ese cariño. Hombre, pues sí, a mí me gusta acompañar a mis compañeros en sus localidades, me gusta que vengan aquí. Ya sabes que yo soy muy emotiva, muy impulsiva y desde luego muy cariñosa y me gusta ver esto y estoy hoy de verdad súper emocionada. ¿Y qué programa de fiesta nos encontramos? Menudo trabajo el que ha realizado Casto Albero, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo quiero dar la enhorabuena a Casto en particular y al coordinador deportivo también, y cultural, también, como no puede ser de otra manera, a la comisión y a esa comisión popular que nos ha ayudado un poquito a llevar adelante el programa, porque Cintruénigo, sin sus asociaciones, no sería Cintruénigo y el programa, sin el apoyo de estas personas, no sería tan completo como es. Son muchos días los que nos encontramos, pero también, qué duda cabe, que teníamos que hablar, por lo menos que estamos en los 2 años que ya has cumplido la mitad de la legislatura, son otros 2 los que quedan y estamos en el decir, oye, quiero terminar esto, me gustaría concluir. Bueno, nosotros hemos hecho varias obras, creo que hemos sido los poquitos que hemos hecho renovaciones de redes. Se ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho la gente. Al final tenemos unas limitaciones presupuestarias que hacen que no podamos gastar todo lo que nos gustaría. Esto funciona un poco como en casa, ¿no? Antes hemos gastado sin control y ahora hay que controlar y cuando ahorras, pues gastas. Estamos en eso. A mí me hubiera encantado que desde el Gobierno de Navarra, en el Plan de Infraestructuras Locales, nos hubieran dado dinero para el tema de renovación de redes y calles, que la verdad que lo necesitamos, pero desde luego no podemos quedarnos sin hacerlo y lo haremos con el esfuerzo de todos los cirboneros. Que creo que aunque no podamos hacer todo, estableceremos prioridades. Sí que le pediremos al Gobierno de Navarra que nos ayude un poco porque lo necesitamos. Pues ese apoyo lo habéis recibido en menor medida con esos 90.000 euros que destacabas y que de esa forma pues ha hecho esa primera ampliación del instituto, que sí que decías que os hubiera encantado tener otro nuevo instituto, pero al final pues ha quedado en una ampliación. Se ha quedado una ampliación y de la que tenemos muchísimas quejas, porque iban a empezar a principio de verano, han comenzado con el curso y es muy triste que los alumnos en estos momentos no van a poder empezar las clases con normalidad porque es imposible aguantar allí de ruido. Creo que ahí se les ha ido un poquito la mano. Encima de que no han hecho el instituto nuevo, bueno, pues lo están haciendo y lo están haciendo bastante, bastante tarde. Es una pena, yo creo que ahí el Gobierno de Navarra ha metido la pata, la Asociación de Padres y el instituto están bastante quejosos y con muchísima razón. Hoy es un día que estas cuestiones se aparcan, porque al final hay que aparcarlas y al final nos centramos en recibir a todas las personas y hablar un poco de las diferentes tradiciones, de lo que nos encontramos hoy, de los paseos que están preciosos, de las terrazas, en fin. Pues sí, tenemos los paseos preciosos, la plaza preciosa. Hoy, por desgracia, ya sabéis que también una de los temas que han surgido estos días de atrás ha sido el tema taurino. Nosotros vamos a tener festejos populares gratuitos. Os animo a todos a que vengáis a disfrutar de ellos. Lo que no vamos a tener son festejos con muerte. Es una pena, muy a mi pesar. Están diciendo por ahí que el alcalde se no ha puesto voluntad, el alcalde se ha puesto muchísima voluntad. No hay ninguna diferencia entre otros años cuando se los ha habido y esta, la única es económica. Y ahora mismo nosotros no tenemos un novillero local, sino que tenemos un torero local y no hay nadie que por 19.000 euros quiera hacer una corrida de toros. A pesar de que se diga que hay no sé cuántas ofertas, en el ayuntamiento hubo una en agosto, después del pleno, y además ese empresario terminó diciendo que no le interesaba. Me remito a los hechos, a la realidad, que es una pena, pero que, mira, lo aparcamos, lo dejamos, la gente ya está cansada de esta polémica, son fiestas, empezaremos el día 14 con el nuevo programa, empezaremos a trabajar y yo tiendo la mano a todas aquellas personas que quieran participar en la Comisión Taurina, que antes no lo han hecho, y que tengan capacidad para poder decir, oiga, señores, que yo conozco a fulanito de tal y que vamos a tener Feria Centro Nigo, porque además el año que viene es el 50 aniversario de la Plaza de Toros. Y como en cualquier ocasión, Cintruénigo se va a volcar y tendremos festejos taurinos, como no, en el que seguro está nuestro novillero local, perdón, nuestro torero local, si él quiere, claro. Nosotros tendemos la mano para que trabajemos todos en común y nos ayudemos. Pues está muy claro, lo ha comunicado, lo ha dicho, y al final las cuestiones es que los hechos sitúan a todo el mundo dependiendo de las acciones que cada uno hacemos. Alcaldesa, que para nosotros es un privilegio ver de nuevo el sol, ver a todo el mundo reunido, que esta tarde nos vamos a encontrar los paseos de bote en bote, que ya se está viviendo un ambiente festivo fantástico, que estamos a jueves, viernes, sábado, domingo, que esto va así. Esto va así, es una locura. Los primeros días son un poquito más institucionales, siempre sacamos un hueco para disfrutar con los amigos y la familia, pero desde luego, en cuanto podamos, saldremos también a los paseos a bailar, a cantar y a disfrutar, que de eso se trata, ¿no? Y a bailar nuestro gigantón con nuestros pequeños, que es un momento muy emotivo del día, y al que, como he dicho antes, no es un acto. O sea, yo lo catalogo de un sentimiento, y hay que venir aquí para sentirlo, para verlo y para disfrutarlo y compartirlo. Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo, invitación, por lo tanto, para todos los oyentes. Invitación para todos, para vosotros, que no solo trabajéis, que vengáis a pasar un rato. La gente que nos está oyendo, por favor, que se acerque, que saben que en Cintruénigo somos muy acogedores, que no serán forasteros, serán un cirbonero más, y que disfrutarán, como digo, de un programa cargado de actos para todos los gustos y para todas las edades. Por favor, venir, que repetiréis. Muchas gracias. Muchas veces. Raquel Garballo, alcaldesa de Cintruénigo, protagonistas en este día. Así es, acabamos de escuchar a la alcaldesa de la localidad felicitando las fiestas a todos sus vecinos e invitándonos a todos a que podamos acudir a Cintruénigo. Continuamos en esta mañana con muchos más protagonistas aquí en Radio Tudela. Pues cómo no, si hablábamos hace un rato con el alcalde de Corella, también se ha acercado el alcalde de Fitero, don Raimundo Aguirre, que ha querido acompañar también a la corporación de Cintruénigo en este día tan especial para ellos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, que muy a gusto siempre venir al pueblo vecino y muy contento de estar aquí celebrando con ellos las fiestas. Oye, ¿qué te acuerdas de cuando teníamos 16, 17 años de Cintruénigo? ¿Cómo lo recuerdas? Pues casi está mal decirlo por aquí, ¿no? Pero bueno, recuerdo de unas juergas de espanto, ¿no? Muy diferentes a las de ahora, ya las cosas van cambiando y cada momento tiene su etapa, y bueno, ahora nos toca de otra manera. La responsabilidad al final de dirigir una localidad como la de Fitero, que hace pocos días organizaba un evento multitudinario en homenaje a Rocío Dúrcal, que veíamos las fotografías, nos lo mandaba Carmen desde Turismo, preciosa la imagen y además del gusto de todos. Sí, la verdad es que era el 25 aniversario del director de la banda, hacia la banda de Fitero tiene muchos más años, pero bueno, 25 aniversario del director, y bueno, sé cómo otra vez han preparado un concierto muy bonito, les pareció correcto hacer un homenaje a Juan Gabriel y a Rocío Dúrcal, y la verdad es que salió espectacular, como todo lo que preparan, y la verdad es que lo preparan simplemente con el cariño y con el esmero que lo preparan, ya merece la pena echarles una mano y estar ahí con ellos, como no. Y de hecho, al señor Eugenio Irigaray le damos este año el premio al pañuelico de Fitero, ¿no? Le damos el premio el próximo sábado por los 25 años al frente de la banda de música. Cuando hablamos de Fitero, hablamos de que Fitero tiene una plaza de toros, y fue en esa plaza de toros donde se hizo el evento, si mal... Sí, yo creo... Se utilizó de otra forma, ¿no? Se utilizó de otra forma, sí, hasta ahora siempre se utiliza para eventos taurinos, pero bueno, yo creo que esta vez se puede también darles otros usos, otras utilidades, y es necesario dar usos. Pues hoy han empezado las fiestas de Cintruénigo del 7 al 13 de septiembre. pero ya saben también que en Fitero se vive el día del bolo. ¿Qué es eso del día del bolo? Pues es el día de inicio de Fitero. Sí, es algo tradicional, ¿eh? Dicen la leyenda que era un acto por el cual la gente del pueblo, en rebeldía con el ayuntamiento, se ponía multitudinariamente haciendo una especie de bolo, bolo humano, y evitaba que el ayuntamiento saliera de la corporación. Se ha ido arrastrando a lo largo de los años y ahora es un evento más que la gente joven y los no tan jóvenes se aglutinan haciendo una especie de masa humana y bueno, pues hacen que el pasacalles vaya muchísimo más lento y hay días que, pues bueno, salir simplemente del arquillo de Fitero pues nos puede costar en torno a 35 o 40 minutos. Que estábamos hablando de un recorrido de 150 metros aproximadamente. Escasos, escasos, efectivamente, efectivamente. Pues Raimundo Aguirre, ¿qué podemos decir de Cintrónigo? ¿Les invitamos a los oyentes de Sonora FM y de Radio Tudela? Bueno, por supuesto, un gran pueblo, un pueblo vecino en el que hay muy buena relación y la verdad es que hay que venir, hay que disfrutar de la fiesta y disfrutar de lo nuestro, ¿no? Que las fiestas de Cintrónigo, las fiestas de la comarca, son un poco fiestas de todo, ¿no? Entonces hay que venir, disfrutar y sobre todo que les respete el tiempo y que tengan por lo menos unas fiestas sin percances y que les vaya todo fenomenal. Agradecidos de sus palabras, alcalde de Fitero, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Protagonistas en este inicio festivo, viviéndolo en directo en Radio Tudela es Radio. Así es, viviéndolo aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Y continuamos en esta mañana con esta retransmisión, como decimos, desde Cintruénigo, desde la Casa Consistorial, con todos los protagonistas que se han ido acercando a nuestros micrófonos. Recordamos, hemos tenido ese momento en el cual se ha lanzado el cohete anunciador de estas fiestas por María Cariñena y Valentín Navascuez, del grupo Cintruénigo Independiente, y también hemos tenido a su alcaldesa. También hemos tenido a varios concejales, el concejal de festejos que se ha acercado también para comentar un poquito todos los actos festivos. Nos recomendaban no perdernos el gigante por nada del mundo, y no lo vamos a hacer, nos vamos a acercar porque, como saben, hoy el gigantón, la comparsa de gigantes y cabezudos, desde la Plaza de Toros hasta el Ayuntamiento, con ese pasacalle a cargo de la banda de música y la charanga La Unión, a las 8 de la tarde está este gigantón preparado para bailar y para disfrutar, hacer el disfrute de todos los grandes y pequeños. Mundo, levanta, que el entierro es sol. Vamos a la cuesta de Santo Domingo. Y como decíamos, más protagonistas que ya se van acercando cada vez más a nuestros micrófonos y los traemos aquí en Radio Tudela. Como hablamos, Cintrónigo ha comenzado sus fiestas y vamos a poder compartir un espacio radiofónico con una de sus concejales. Vamos a poder hablar con María Pilar Sarasa Galarreta, a quien ya saludamos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué han comenzado las fiestas? ¿Cómo has visto a tus compañeros concejales? Pues como todos, pues emocionados el día de las fiestas, con muchas ganas de empezar y bueno, deseando que el tiempo nos acompañe y lo dicho, y que todos disfrutemos mucho. Hablamos de las fiestas de Cintrónigo y hablamos de un programa, bueno, pues que al final en cada momento hay algún acto diferente, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se engalanan los paseos? Sí, la verdad es que, pues bueno, desde el ayuntamiento lo que intentamos es hacer un programa variado para todas las edades, para todo el mundo. Hay muchos actos porque la verdad es que en Cintrónigo hay muchísimas asociaciones que gracias a ellas pues llenan mucho tanto las fiestas como el resto del año. Entonces, pues bueno, también es un poco difícil el poder que no se solapen actos entre unos y otros, porque claro, todos quieren hacer sus actos y entonces hay cosas durante todo el día. Cuando hablamos de el Viejóvenes, cuando hablamos de la Populacha, nombres que habéis creado, y la creatividad y Cintrónigo siempre está muy ligado, ¿no? La verdad es que sí, la Populacha nació a raíz de una cuadrilla del pueblo, o sea, que fue una idea, un día cuatro amigos que se juntaban en la calle a comer, o luego otros cuatro, al final 400, y bueno, y eso cada año va sumando. Y lo de los Viejóvenes fue una iniciativa de cultura y festejos de aquí del ayuntamiento, y la verdad es que tuvo mucho éxito el año pasado y este año pues también aquí todo lo que la gente se vuelca siempre perdura hasta, bueno, a lo largo de bastantes años. La verdad es que tiene buena acogida con esa condición, mayor de 35 años. Sí, Es que bueno, se queda también la gente de la edad de 35 y para adelante nos dice, jolín, hay fiestas para los jóvenes, para los niños, tal, y nosotros estamos como un poco ahí que no sabemos dónde ubicarnos, aunque al final son bienvenidos en todos lados, pero por eso se creó lo de los famosos viejóvenes. Pues las palabras de María Pilar Sarasa Galarreta, que además, pues como cirbonero, lógicamente, tener a la presidenta del Partido Socialista en Navarra para vosotros también es un lujo, ¿no? Hombre, pues desde luego, es su casa, es su pueblo y gracias a ella, pues muchos estamos hoy donde estamos. ¿Qué tienes que decirle a esta concejal, María Chivite? Bueno, pues que es una magnífica concejal, es una magnífica portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cintruénigo. Y que, bueno, aparte de la afiliación al Partido Socialista, somos amigas y conocidas del pueblo de toda la vida. Vaya. Pues entendemos que cuando escuchábamos también las palabras, y viene la emoción también, cuando decían vuestros compañeros de personas que no están en este momento con nosotros, qué duda cabe que la figura de Carlos Chivite pues también se acuerda en uno de estos días, ¿no, María? Pues sí, la verdad es que además a Carlos siempre le gustaban mucho las fiestas, era mucho de salir con su cuadrilla de amigos, que bueno, pues se siguen juntando también en fiestas y tal, y bueno, pues ese hueco siempre está. Políticos que han salido de esta zona de la Lama, nos encontramos con un expresidente como fue Miguel Sanz, Carlos Chivite, en este momento en el Parlamento de Navarra nos encontramos con la presidenta del Partido Socialista. ¿Qué tiene la Lama que gusta dirigir las diferentes asociaciones políticas? Bueno, al final yo creo que es la Ribera, ¿no? Y es nuestro carácter, pues, peleón y luchador por mejorar, bueno, pues las condiciones de vida de nuestros vecinos, y yo creo que ese carácter ribero pues nos hace implicarnos en distintos colectivos, asociaciones o entidades para mejorar. Las fiestas de Cintruénigo, María, hoy también un montón de actos que nos gusta estar en todos, que te gusta estar como madre, que te gusta estar como mujer, que te gusta estar con la familia, en fin, ¿cómo te divides? Bueno, hoy toca estar con la cuadrilla. Los niños les toca hoy estar en el cole, la familia bajará mañana. Mañana nos toca además actos oficiales acompañar a mis compañeros del ayuntamiento aquí. Y bueno, y luego estaré el fin de semana porque ya sabes que el Parlamento de Navarra el lunes está en marcha y tendré que estar allá. Pero bueno, hoy toca María amiga y mañana tocará María secretaria general y también familia. Pues por nuestra parte, María Cariñena, María Pilar Sarasa Galarreta, que han empezado las fiestas de Cintruénigo y que yo creo que es un deseo en el que venga todo el mundo aquí, que se le apetezca disfrutar, ¿no? Claro que sí, aquí todo el mundo es bienvenido, somos un pueblo muy abierto, todo el mundo lo sabe, y que vengan, que van a disfrutar mucho y se lo van a pasar todos muy bien. Muchas gracias. Y María Chivite, pues de la misma forma, ¿no? Hombre, la verdad que este pueblo siempre ha sido un pueblo muy acogedor, todo el forastero es bienvenido y hay además muchas actividades para que, tanto para niños, personas mayores y todo el mundo pueda disfrutar y pasárselo bien. Hoy me han dicho que hacen pintacaras con las caras de los gigantones. Sí, en los paseos. Todas las tardes hay actividades para los niños. Bueno, pues que ya lo conocemos, muchas gracias y a seguir disfrutando de la fiesta. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Protagonistas en este inicio festivo, fiestas en Cintruénigo, se lo estamos contando en esta sintonía, la de Radio Tudela es Radio. Fiestas de Cintruénigo en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ven y disfruta con nosotros. Entierros, comparsas, verbenas y charangas. Espectáculos taurinos, actuaciones musicales y fuegos artificiales. Te esperamos del 7 al 13 de septiembre. Cintruénigo en fiesta. Es Radio Tudela 96.0 FM. Así es, estamos aquí en el 96.0 de tu frecuencia modulada o también en www.tudelahoy.com. Depende de dónde nos estés oyendo, bueno, pues nos recibirás de una manera o de otra. Como sabes, te hemos traído desde las 12 menos 10 aproximadamente de la mañana, pues en directo, este inicio festivo en Cintruénigo, que como saben, se van a extender estas fiestas del 7 al 13 de septiembre. Y has podido vivir aquí en directo ese momento del chupinazo, que vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar, si así lo desean, para todos aquellos que se lo han perdido, que han estado pues quizá trabajando o haciendo algo y no han podido escucharlo, pues se lo traemos aquí para que lo puedas escuchar. Así se vivió el momento del chupinazo a las 12 del mediodía desde Cintruénigo. Se acerca el momento de que los concejales se dirijan a su localidad. Vuelve a ser día 7 de septiembre. Y nos encontramos aquí esperando ese ansiado cohete. ¡Cirboneros! ¡Cirboneras! ¡Por los que estamos aquí! ¡Por los que no están y nos gustaría que estuvieran aquí! ¡Gritad con nosotros! ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! ¡Viva Cintruénigo! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Arriba Cintruénigo! Cohete a dúo por parte de los dos concejales que se acercan a la mecha para prenderla. Fuera, fuera, fuera. Cada uno con una mano. ¡Prenden la mecha! Y lo han podido oír, así comenzaban las fiestas en Cintruénigo, un momento emocionante para los dos concejales, María Cariñena y Valentín Navascués, del grupo de Cintruénigo Independiente, que han sido los encargados de dar comienzo a estos días de fiestas en la localidad. Como saben, les estamos trayendo todos los protagonistas que están en la Casa Consistorial. Hemos podido hablar con la alcaldesa y también con la secretaria general del Partido Socialista en Navarra, María Chivite, bueno, que hacía un poquito de balance de lo que suponen las fiestas para ella, que es de allí, de la localidad. Y como decíamos, queríamos felicitar a todos los cirboneros y todas las cirboneras, los que están aquí, los que están lejos, los que no han podido acudir. Para eso está Radio Tudela, para traerles en directo toda la alegría y la ilusión de estas fiestas patronales. Y bueno, multitud de conciertos también van a poder vivir todos los cirboneros. Mañana, por ejemplo, viernes a las 9:30 de la noche, el concierto espectáculo en los paseos con la orquesta Saturno. Y antes, a las 9 de la noche, las danzas de la tierra en el kiosco a cargo del grupo de gaiteros de Cintruénigo. El sábado 9 van a poder disfrutar del Día de la Mujer con la salida de la charanga, con conciertos, con parque infantil, con ofrenda floral, con alarde de gaiteros también en el kiosco de los paseos. Y con su comida popular de la Asociación de Mujeres Alama en un restaurante de la localidad con un servicio de autobús desde Capuchinos. Pues son varios los cirboneros que, lógicamente, crean un espacio en sus calendarios para estar hoy aquí, para compartir la alegría de este día. Vamos a poder hablar con Martín Martínez, que es un actor de Cintruénigo y que le invitaba a su amigo Valentín Navascués a estar aquí en este inicio festivo. Martín Martínez, actor de series como Amar en tiempos revueltos y ahora Las chicas del cable, que también va a estar en la gran pantalla en Televisión Española. Un momento único, ¿no? Pues sí, la verdad que yo estoy aprovechando aquí, pasando unos días de vacaciones en mi pueblo. Yo soy de aquí de toda la vida y, bueno, vivo en Madrid desde hace 33 años y mi gran pasión es el teatro y, bueno, trabajo de actor, he hecho papeles en muchas series y, bueno, pues aquí disfrutando del día 7, que es el día grande de Cintruénigo, junto con el día 8, que es mañana, claro, día de la Virgen de la Paz. ¿Qué tiene la Virgen de la Paz que tanto atrae a los cirboneros y cirboneras? Pues tiene algo especial porque nosotros que hemos nacido aquí y la conocemos de toda la vida es algo muy grande. La Virgen de la Paz es lo más, ¿no? Entonces, bueno, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, la Virgen de la Paz, yo siempre la llevo en el corazón, por supuesto. Tengo una foto en mi casa y tengo otra foto en el despacho de donde yo trabajo en Madrid. Oye, ¿y esas pulseras que también vemos que se realizan, qué tienen que ver con todo esto? Pues son los cordones que hemos conocido toda la vida, desde que somos pequeños, los cordones que se reparten a partir del día 30 de agosto, el día que empieza la novena, y pues cualquier cirbonero que se precie lleva los cordones de la Virgen de la Paz todo el año. Dicen que si te aguantan todo el año, que da mucha suerte. ¿Y te ha aguantado? Pues ha habido años que sí y ha habido años que no. Me he tenido que poner una segunda digamos, fase de cordones. Pulsera. Bueno, Martín, cuando hablamos de Cintruénigo, hablamos también de la Ribera de Navarra. Cuando hablas en Madrid de la Ribera, en fin, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué comentas? Hombre, pues yo siempre digo, soy navarro de la Ribera y siempre digo Tudela como referencia. Claro que sí. ¿Conocéis Tudela? Sí, pues Cintruénigo. Hay gente que le suena mucho y gente que dice, ¿cómo? ¿Pero cómo se pronuncia eso? Cintruénigo, así de sencillo. Pero la verdad que la Ribera, pues Tudela es la referencia, la capital de la Ribera y claro. ¿Hay alguna obra de teatro en la que vamos a poderte ver en esta zona o que estás este momento trabajándola, en fin, por saber algo más de ti? Pues de momento no sé todavía porque en octubre empezamos los ensayos del grupo y a partir de ahí pues todavía hay que elegir la obra. La última fue una de Woody Allen, Adulterios, que se representó en centros culturales de Madrid. Por aquí todavía no hemos venido. Es que, claro, yo soy de aquí y no me importa, pero la gente de Madrid nos pilla un poco lejos para venir por aquí, pero bueno. Más o menos. Todo se andará. Cuando hablamos de teatro en Madrid, ¿qué asistencia media nos encontramos en los diferentes actos que acudís? Hay de todos en Madrid, por decirlo de alguna forma, la asistencia media, ¿no? Muchas veces se dice que a los teatros, hombre, que los teatros van poca gente, en fin, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? Ha habido, el teatro dicen desde siempre que se está muriendo. Yo desde que soy crío, vamos, toda la vida el teatro se está muriendo, aquellos actores tan importantes de los estudios 1 de los años 70, pero el teatro afortunadamente no muere. Quiero decir, en Madrid hay más de 40 salas de teatro. Aparte de los teatros tradicionales de toda la vida, están las salas alternativas, que hay muchísimas salas en Madrid, a lo mejor de 50 butacas, de 100. Y luego están los grandes teatros donde, por ejemplo, los musicales, la gran moda que hay en Madrid de los musicales, la Gran Vía está llena de musicales, con teatros que eran cines en la Gran Vía, que son musicales con 1.200 butacas, 1.000, en fin, que el teatro, afortunadamente, en Madrid todavía se llenan casi todas las salas. ¿Y alguna recomendación para los actores que nos puedan estar escuchando que digan, es que esto es muy complicado, me dan ganas de tirar la... En fin, que no tengo ganas de más, tiro la toalla, en fin, porque al final estamos hablando de que no sois un funcionario, no es un trabajo que sea fijo, sino que al final que es con muchos altibajos, por lo menos eso nos compartían con nosotros dentro del ciclo de teatro contemporáneo alternativo que se realizó en Cabanillas hace una semana aproximadamente. Hombre, yo siempre digo, la vida del artista es muy dura y la gente no se lo cree, porque la gente ve lo bonito, ve la secuencia de la serie, ve la obra de teatro, ve un anuncio, y claro, eso parece que está hecho en ese momento, y detrás hay muchas horas de espera, tanto haciendo los castings, porque claro, tú vas a hacer un casting y puede haber 200 personas, 100, entonces eres uno más, es una lotería. Y luego, claro, el trabajo que lleva detrás de horas de espera, horas de preparación, entonces, claro, la gente eso no lo ve. Y yo sí lo que recomiendo, hombre, yo soy un actor, como siempre digo, a ratos muy pequeños, porque yo tengo un trabajo fijo y luego en mis ratos libres o cogiendo incluso días de mis vacaciones es cuando hago mis trabajos en series y tal. Pero inevitablemente hay que estar en Madrid para ser actor, quiero decir, si quieres triunfar en alguna serie, tiene que estar en Madrid. Luego hay mucha gente, yo valoro a la gente, por ejemplo, el grupo de teatro de aquí, tiene un mérito tremendo porque es gente que trabaja pues de albañil, de fontanero, en el campo, y luego salen y emplean su tiempo precisamente en ensayar una obra de teatro que se va a representar 2 veces, 3, 5, y eso tiene muchísimo valor. Entendemos que también conocerás a Manolo Izal, ¿no?, del grupo de teatro de Corella, ¿no?, de Alhama. Por supuesto, lo he visto varias funciones en las que trabaja él, y es un... Aparte de gran actor, es un buen director y yo creo que, vamos, que la gente está encantada de trabajar con él porque son obras que son casi profesionales. Quiero decir que tú las ves y podría ser cualquier actor profesional. Las palabras de Miguel Martínez. Martín Martínez. Martín Martínez, con el que estamos compartiendo este rato en el inicio de las fiestas de Cintruénigo. Como decimos, que si no tiene nada que hacer estos días, Cintruénigo es una graduación. Del 7 al 13, aquí, bueno, pues a partir de hoy tenemos encierros, tenemos todo tipo de espectáculos, bueno, hay charangas, hay conciertos por la tarde y por la noche, hay espectáculos taurinos, o sea que aquí no te aburres desde que te levantas hasta las 3, 4, 5 de la mañana, tienes la diversión asegurada. Gracias por estar en este inicio festivo, en esta retransmisión. Gracias a vosotros. Protagonistas en este inicio festivo, fiestas de Cintruénigo, no deje que se los cuenten, del 7 al 13 de septiembre, fiestas en honor a la Virgen de la Paz. Así es, fiestas en honor a la Virgen de la Paz, que desde las 12 menos 10 le hemos transmitido aquí en directo, y ya vamos a despedir esta conexión con nuestros compañeros allá en Cintruénigo, y volvemos enseguida con mucha más actualidad. Pues vamos a finalizar esta retransmisión del inicio festivo con la alcaldesa de la localidad, que está con nosotros, doña Raquel Garballo, y con el concejal de festejos, Casto Albero. Bueno, pues que ¿cómo lo has vivido este inicio festivo? Que te vemos muy muy emocionada de tanta representación que vemos. Pues con mucha emoción, agradecida de que hayan venido los compañeros y sobre todo por los alcaldes de la zona, con los que tenemos muchísima relación. Y además, aparte de compartir malos momentos, pues también compartimos estos buenos, que creo que es lo que tiene que quedar a lo largo de los tiempos. Felices fiestas, de verdad, que la gente venga a Cintruénigo, que va a disfrutar muchísimo. Y gracias, gracias por este cohete a los independientes, gracias a Casto por el programa, gracias a los concejales por haber trabajado para sacar el programa por unanimidad, y gracias a todos los cirboneros por hacer de estas fiestas las mejores fiestas del mundo. Palabras de la alcaldesa y ese agradecimiento a un concejal de festejos. Qué bien queda la alcaldesa cuando le agradece al concejal de festejos el esfuerzo que ha realizado, ¿no? Sí, pues la verdad que es de agradecer sus palabras. Y nada, pues como bien dice Raquel, pues felicitar a todos los cirboneros y cirboneras de las fiestas e invitar a toda la gente de la zona a disfrutar de nuestras fiestas. Oye, que estaba hablando, decía el alcalde de Fitero que quería invitar a todos los aquí presentes a una ronda, había comentado. Ya ves, ha dicho, la alcaldesa de Cintruénigo os convoca en un bar en concreto, claro, porque paga él. Así que nos vamos a ir todos a tomar una ronda a costa del alcalde de Fitero. Muy bien. Bueno, pues así, con estas palabras finalizamos. Casto Albero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí esta retransmisión. Las fiestas de Cintruénigo, no deje que se las cuenten. Acérquese a la localidad y disfrute de todos los actos que se han preparado. Muchas gracias. Y hasta aquí esta retransmisión en directo desde Cintruénigo en el inicio festivo de las fiestas de la localidad en honor a la Virgen de la Paz del 7 al 13 de septiembre. Ha sido un placer poder acompañarle a todos los cirboneros y cirboneras. Agradecemos especialmente al Ayuntamiento de Cintruénigo por haber confiado en Radio Tudela para poder acercarles y ser el altavoz de la fiesta en la localidad.